Soy porteño de muy buena ley y hago todo lo que tengo que hacer. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quedate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quedate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Suena esta música, esta cortina. Momento de saludar a Juan Carlos Junio aquí en Caballero de Día. Juan Carlos, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal, Roberto? Un saludo, un abrazo a todos y todas. Hoy tenemos que volver, debemos volver a la cuestión de la privatización de la, y la edificación de los 10 edificios de torres tipo muralla china de Puerto Salguero, ¿no es cierto? El tema sigue vivo, así que tenemos que volver allí. Cuando digo que, qué sé yo, la que tenemos que volver, que esta es la cuestión, me refiero al conflicto que en realidad hay entre Horacio Rodríguez Larreta y una parte mayoritaria de nuestra ciudadanía porteña que se opone, que lo rechaza. Estoy planteando este punto. Pero bueno, lo quiero aclarar, el gobierno del PRO ganó la elección y efectivamente tiene un consenso importante en nuestra ciudad. Pero en este tema las encuestas indican que la mayoría de la ciudadanía porteña se opone. Y hay que decir que esa es la consecuencia de todas las acciones que se vienen llevando a cabo y que lograron informar a mucha gente que no conocía sobre todo esto. Y así se fue generando un consenso en el pueblo de la ciudad. Y lo interesante también es que la composición etaria es muy diversa. Se oponen a la muralla larretista desde núcleos jóvenes hasta los mayores de 60 años. Ajá. Mirá, ya la audiencia pública del 27 de noviembre se había transformado en un mojón importantísimo porque marcó un récord histórico de participación ciudadana para expresar su descontento, su rechazo a este propósito de hacer negocios privados cementando nuestra ciudad, vendiendo tierra pública a empresas que van liquidando los pocos espacios verdes que nos quedan, y no solo van ocupando con edificios terrenos vírgenes, sino que demuelen a piacere lugares históricos y desarrollan, como gustan decir ellos, que es un eufemismo, un disfraz, edificios por toda nuestra ciudad. Mirá, decía al inicio, ahora volvió a los medios de comunicación, porque en realidad el presidente Fernández sumó su firma a esta iniciativa popular, que fue impulsada originalmente por el senador Mariano Recarde y los legisladores porteños del Frente de Todos. Esa iniciativa demanda el tratamiento del proyecto antes de marzo de 2022. Y bueno, requiere constitucionalmente de 40.000 firmas y se propone concretamente derogar la privatización de Costa Salguero y Punta Carrasco y en cambio que desarrolle allí un parque público. Justamente la Constitución de la ciudad prevé la presentación de proyectos de ley que obligan a las autoridades a ser tratado a los efectos de que no dependa todo de la discrecionalidad de las mayorías circunstanciales, sino que exista esta herramienta, como decía, constitucional. Requiere de 40.000 firmas que vienen a ser el 1,5% del padrón electoral. Bien, esta acción es apoyada por organizaciones ambientalistas, por Jóvenes por el Clima, por una organización que ha adquirido un gran protagonismo, el Colectivo de Arquitectas, y muchas otras organizaciones culturales. Es la primera vez que nuestro presidente se pronuncia en este tema que es muy trascendente para el pueblo porteño, del cual el presidente forma parte. Pero además, creo que hay que agregar que ahora se sumó la presencia de Paola Tamborrielli, que es la administradora de la Administración Nacional de Aviación Civil, de la ANAF, que también cuestiona la muralla larretista por su cercanía al aeroparque y los peligros que esto conllevaría. O sea, hay otro elemento de juicio de gran trascendencia. Por último, quiero recordar, Roberto, que el 28 de abril, hace unos pocos días, la justicia determinó que la inconstitucionalidad de la venta de las tierras, más allá de que sabemos que el gobierno del PRO va a apelar, pero es otro elemento de juicio importante. Todo indica entonces que la supuesta invulnerabilidad de Horacio Rodríguez Larreta, en este caso, no se manifiesta, más bien lo que hay es lo contrario. Crece el apoyo a la preservación de esta tierra pública, que si se construye, todos sabemos que luego será irreparable. Estaríamos, si esto lo logra Rodríguez Larreta, ante la pérdida definitiva de una parte importante de la costanera para el disfrute del pueblo de nuestra ciudad, además del daño ecológico, que también sería irreparable. En suma, podríamos simbolizar en la idea de 3 millones de ciudadanos y ciudadanas versus una minoría de millonarios con sus yates y sus riquezas. Bueno, veremos cómo sigue, o más bien sigamos y tengamos confianza que no nos van a engañar, como decía el viejo Mariano Moreno, con sus chiches y avalorios. Así que sigamos, vale la pena. Muchas gracias, Juan Carlos. Te escucho mañana en la escudería. Ah, sí, cómo no. ¿Cómo no? Vamos con otras cuestiones distintas. Otras cuestiones distintas. Impecable lo de hoy. Abrazo fuerte. Chau.